a Claudio Abruj, a Germán Garabano. Y Macri, que hasta allí hubiera podido zafar de ser juzgado por delito de lesa humanidad, se sumó a la comparsa al permitir y avalar este encubrimiento. Así que también a él. La gendarmería le tiró un cadáver en medio del silencio, revolcándose en su impunidad y mostrándole que las elecciones del domingo no solo dependen de Durán Barba, sino también de los gendarmes, ya que si ellos no llevan las urnas, no hay elección. Con tan poquito le pueden complicar los planes. Esa misma noche, para curarse en salud, el Ministerio de Seguridad acuarteló a la Policía Federal, suspendiéndoles los francos a todos, además de militarizar la Plaza de Mayo y un par de exhibiciones obscenas de poder que también hicieron. En la tele, Carrió, la operadora de la CIA, soliviantaba a viejas con lo de Walt Disney para poner a la gente común a hablar de otra cosa. Y funcionó. Por 48 horas al menos, los nuestros estuvieron hablando de ella, sumando así campaña publicitaria gratis a la deleznable narcodiputada. Al día siguiente se difundieron algunas fotos. Las que supuestamente eran del cadáver se viralizaron con rapidez entre los caranchos mediáticos, los morbosos de siempre, los idiotas útiles y alguna gente que jugaba a ser perito forense sin darse cuenta aún del juego en el que estaban. Las otras fotos fueron aún más tenebrosas, aunque pocos la notaron. Casi al mismo tiempo llegaron la foto de personal del ejército entrando en Casa Rosada y la del entrenamiento de la policía bonaerense para reprimir manifestaciones. Ambas tienen al menos dos lecturas. La del ejército es un shock para los que hemos visto antes a los milicos en la Rosada, pero también es una amenaza a la clase política, incluyendo a los oligarcas que hoy están en la Rosada. Porque si estos se le paran de manos, tal como hizo la gendarmería, sutilmente, los chetos se quedan solos. ¿O crees que los minions cambiemitas, esos fundamentalistas anticristinistas alimentados a puro zócalo de TN, van a salir a bancar con el cuerpo a los oligarcas? Son patoteros en la cola del banco, en la verdulería, en una charla de café. Pero salir a defender con el cuerpo, ni lo sueñes. El video de la policía bonaerense practicando para reprimir parecía una práctica de la Armada Brancaleone. ¿Quién o quienes lo difundieron dejaban en evidencia, con muy poco, que un grupo numeroso de policías pertrechados podía avanzar contra un pequeño grupo de alborotadores tirapiedras y sin organización? Pero si del otro lado, en lugar de 10 tirapiedras, tenían un número igual de gente organizada, ¿podrían contenerlos con el bailecito represor? ¿Y si el número de manifestantes enardecidos era mucho mayor al de los policías? El video, sin decirlo, ponía también sobre el tapete que si en lugar de una cámara filmadora había alguien con un rifle con mira telescópica, desde lejos, pocos hombres entrenados podían acabar con el armadito y pertrechado grupo de policías. Entonces, ¿dónde te vas a meter el entrenamiento que le pagaste a Netanyahu para que el ejército israelí venga a instruir policías en la lucha cuerpo a cuerpo si una patrulla perdida, entrenada en combates a distancia, te hace frente? Eso, suponiendo, acaso suponiendo, que la policía, una fuerza entrenada para la represión social, enloqueciera y decidiera combatir a un grupo de élite militar o de fuerzas de seguridad. Comodoro Py siguió con su campaña proselitista y el asesino impune Claudio Bonadío salió raudamente a hacerle tapas a Clarín. El resto, miserables, silencio estampa. Cómplices abyectos por omisión. Omertá para sobrevivir. La clase política reaccionó previsiblemente. Unos se retiraron de la campaña proselitista, otros siguieron tratando de sacar alguna ventajita. Las radios y los canales de TV se llenaron de recién llegados a la criminología forense. De la prensa canalla mejor ni hablar. Por vender un minuto de publicidad, dicen y se desdicen sobre casi cualquier cosa. Pero, si además reciben pauta oficial, esa que reciben por no hacer nada, bueno, ahí sí, si tienen que matar a la madre, la matan y dicen que fue en defensa propia. Nada se puede esperar de los medios de comunicación corporativos que son parte de este gobierno, pero mucho menos si viven del Estado como el mejor y el más renombrado choriplanero. Y de nada sirve hablar de lo malos que son si seguimos nosotros reproduciendo sus mentiras en cada espacio de aire que tenemos. A pesar de toda esta mediocridad, Sergio Maldonado, con su esposa, la abogada y su perito de parte, dieron una conferencia de prensa. Mostrando una entereza de espíritu encomiable, dijeron unas pocas palabras, explicaron el hallazgo, la necesidad de identificar fehacientemente el cuerpo y pidieron paciencia y respeto. Ese respeto que les fue negado desde el día uno. ¿Acaso realmente pueden esperar respeto de los mismos personajes que pusieron en duda desde la filiación hasta la existencia de Santiago? Pero dijeron algo más, y el rayo volvió a pegar con brutalidad, estallando y haciendo añicos la poca fe que a uno le pudiera quedar a esta altura. Estuvimos 7 horas al lado del cuerpo, sin permitir que nadie lo toque, hasta que no llegue nuestro perito de parte, porque no confiamos en nadie. El calvario vivido por Sergio Maldonado durante esas 7 horas solo puede ser comprendido por aquellos que han tenido que pasar por él. Si acaso existe el infierno, seguramente se parece a eso. Y aunque ellos lograran ponerlo en palabras, no podrías ni siquiera imaginarlo. Lo que dijo Sergio no se refería a su vivencia personal, única e intransferible como hermano. Lo dijo como argentino, porque no confiamos en nadie. Y eso, necesariamente, debe traducirse a que nadie hoy puede garantizar desde este Estado que se hará una investigación justa. Este Estado que desapareció a su hermano, encubrió su desaparición, protegió a sus desaparecedores, operó contra la familia, estigmatizó y negó a la víctima, que ahora le revolea un cadáver en un rastrillaje que se sabía desde hacía 15 días que se iba a hacer, no le garantiza ni a Sergio Maldonado ni a nadie absolutamente nada. Y tampoco se lo garantiza a los gendarmes desaparecedores, que paradójicamente cometieron delitos cumpliendo una orden que emanaba no solo de sus superiores, sino también del poder político y judicial. ¿Estos tipos creyeron que el juez quedaría pegado? ¿En serio pensaron que Nocetti o el Jorge Turcato, el de la Sociedad Rural de Esquel, se verían salpicados y los salvarían? Y ojo, que tampoco están a salvo los oligarcas que juegan a mandar. ¿Creyeron los que pusieron a Videla que manejarían a las tropas como antes con un llamadito telefónico? ¿En serio pensaron que 30 tipos se comerían el garrón nuevamente y harían caso a la orden de «andá, matá que no pasa nada» para ellos terminar en cana y los empresarios más ricos? ¿Otra vez la gran Blaquier? ¿Se creen que nadie aprendió nada? La bestia miró al abismo y el abismo le devolvió la mirada. ¿Y ahora? Lo único claro en este estado dictocrático creado por Mauricio Macri y su grupo de oligarcas es que no le sirve ni a las víctimas ni a los victimarios a sueldo. Solo le sirve a los dueños del dinero, que son muy poquitos. Y por un ratito le mostraron que ni siquiera ellos tienen el poder. El poder va cambiando de manos con mucha velocidad. No depende de un comicio, ni del voto, ni de un juez. Se tiene o no se tiene, y se puede tener y perderlo al minuto siguiente. Las conmovedoras palabras de Sergio Maldonado dijeron mucho, pero detrás hubo mucho más de lo que escuchamos. Contuvo su ira, su duelo, a su familia, a sí mismo y probablemente a miles de personas que ese día hubieran querido estallar su bronca ante tanta bajeza y tanta crapulencia. Pero sabía que estaba siendo usado en una operación de guerra. Sergio y su familia postergaron su propia necesidad de identificar fehacientemente el cuerpo, de saber qué le pasó, de tener todas las pruebas para comprender por qué este tsunami arrasa sus vidas. Postergándose, salvaron la institucionalidad que va más allá de quien se siente hoy en el sillón de la Casa Rosada. Ellos, en medio del dolor, desgarrados, devastados, acaban de salvarle la vida al gobierno que les quitó a Santiago. ¿Qué está haciendo? Toca con un peine y estoy un celofán. Estoy desorientado, sí. Estoy desorientado. Me falta el tipo que va levando. Oriéndense, están en la hora sin sombra. Es el sábado, no sé ni qué día, 21 de octubre. 21 de octubre, hace 23 grados afuera. Está bastante agradable. Si andás por el sol, si andás por la sombra, ponete una camperita porque está fresco. ¿Cómo les va, Marcelo? ¿Todo bien? Acá sorprendidos con esta versión instrumental. Dejó mudo. El tema como, de como Burrich. Me gusta ponerlos pero está muy bien. En aprietos. Está lindo, está lindo. Una linda versión instrumental del tema de esas Je Vu, que habitualmente usamos desde que ha comenzado esta aventura insólita en la que nos hemos embarcado allá por febrero, ¿fue? Enero. Nosotros somos así, cuando todo el mundo se va a vacaciones, nosotros trabajamos. Está muy bien, y cuando todo el mundo trabaja, nosotros trabajamos también. Menos este año que viene vamos a cambiar, pero bueno. ¿Sí? Después les cambiemos. Cambiemos. Quieren cambiar, por favor, vayan a la peluquería, ¿sí? Ah, bueno, eso es un síntoma importante, ¿eh? Sí, el cambio empieza no por la peluquería. No podemos hablar de política, pero... No, estamos en veda. Estamos en veda electoral, pero ya saben que el que quiera cambiar tiene que ir a la peluquería. Así es. De todas formas... Si estamos en veda electoral, no podemos hablar de nada. Si no podemos hablar de política en veda electoral, no se puede hablar de nada, porque todo es política. La veda electoral claramente especifica que no se puede hacer campaña proselitista. Ajá. Usted no puede decir vote fulano, vote mengano, pero vote puede Trump, hablar... ¿Puedo decir? Usted puede hablar solo de... que se van a desarrollar los comicios mañana, que se está así todo es. Preparado, quiero creer que está todo preparado, no sabemos, que cada uno vota donde votó en las PASO, que no hay ningún cambio en ese sentido, por las dudas revisan los padrones, ¿no? Sí, yo ya lo revisé porque me imagino que lo anterior no puede suceder, ¿no? Que ibas a un lado y después te mataban. Creo que van a suceder cosas peores, pero bueno, yo porque soy mal pensada. Vi que cambiaron el protocolo electoral hace dos días, y bueno, hubo denuncias al respecto que nadie tomó, obviamente, porque el... No venga con esas cosas, esto hay que ser moderno, ya está, basta. No. Usted dice que no va a pasar. Vamos nada. A votar con la mente. Ahora van a poner una nueva, yo veo que la maquinita tampoco funcionó. Va a votar telepáticamente. No, hoy entonces, van a probar el sistema biométrico en Chaco, Formosa, creo, y Salta. ¿Y para qué sirve? No sé. Pero lo van a probar igual. No tiene sentido. Sí, bueno, básicamente van a saber. Es para que no vote alguien que esté muerto, por ejemplo. Para saber qué votó cada ciudadano. Sí, ya te tienen registrado y ya saben quién sos vos. O sea, conocen tus redes sociales. Claro. Punto, chau. Y con los datos biométricos también tiene... el horario que fuiste a votar. Todo, tiene todo e incluso las cosas de AFIP. Porque la AFIP le toman los datos biométricos cuando uno se anota, así que tienen todo. Libre circulación de información entre los organismos del Estado. Todo bajo el cuidado, por supuesto, en el cual confiamos, Marco Peña. Claro, tal cual, igualmente me gustaría un sistema biométrico de los ricos, ¿no? Yo creo que hay que hacerle un... No, porque ellos no tienen huellas. ¿Viste que nunca dejan huellas? Tal cual. Qué cosa terrible, loco, qué cosa terrible. Terrible es lo que lamentablemente nos enteramos, por lo menos a partir de lo que dijo la familia de Santiago Maldonado. Al menos Sergio ayer declaró que para ellos no hay dudas de que se trata del cuerpo de Santiago. Finalmente, después de 82 días, ¿no? 82, 81. Bueno, se terminó con esta cuestión. Lo que no se termina, y al contrario, comienza ahora, es lo que tiene que ser una investigación muy profunda para determinar las responsabilidades, las circunstancias de la muerte de Santiago. Las responsabilidades están claras. Por lo menos para nosotros. La causa de muerte. Ya lo sabemos, lo entendemos, los que fuimos siguiendo el caso. Los que fuimos siguiendo el caso y fuimos escuchando un montón de declaraciones y el sistema de encubrimiento que algunos funcionarios del gobierno o el aparato en general del represivo del Estado ha tenido. Bueno, ya sabemos. Yo quiero hacer una aclaración, porque si no, entre lo que dije en el editorial y lo que podamos llegar a decir acá, queda como que todo el Poder Judicial es parte, y yo creo que no todo el Poder Judicial es parte de este encubrimiento. De hecho, habrá ahí un juez que dice, vamos a filmar todo, vamos a filmar desde el momento que lo encontramos hasta el viaje que se hizo a Buenos Aires con el cuerpo. O sea, hay diferentes cosas. Yo no puedo decir que el juez Geral es lo mismo que el juez Otranto. No lo puedo decir. Ese sí encubrió. El juez Otranto encubrió. La fiscal Ávila encubrió. Porque ella tenía la investigación o una de las investigaciones y podía haber pedido medidas de prueba que no las pidió, y cuando pidieron las medidas de prueba primero se lo dijeron al Ministerio de Seguridad, que es el jefe de los responsables de hacer desaparecer a una persona hizo lo que le dice, no sé, que llama a los jefes de gendarmería y dice, che, cuidado que van a ir a revisar las camionetas. Terminan limpiando las camionetas para no encontrar ningún rastro. Ni siquiera hay uno de los camiones que transportaba tropas de gendarmería que no tiene ADN de nadie. Lo cual es ridículo, porque si yo transporté a 30 personas en ese camión, mínimamente algún rastro de alguno tengo que tener. Bueno, no había nada. Limpiaron todo impecablemente. Entonces, eso es encubrimiento. Y de esa misma manera que hubo un encubrimiento, también hay gente que está trabajando y que lo está haciendo muy bien. Y a esa gente, generalmente, es la que no sale en los medios, es la que nunca, o mejor dicho, es la que siempre termina siendo apaleada por determinados medios. Me refiero, por ejemplo, no sé, a la Procubín, o a la doctora Gil Carbó, que además esta semana un juez trató de hacer una maniobra para tratar de sacarla de su puesto. No. Abrió la puerta para que lo haga. Lo que pasa es que hay que ver qué dice la fiscal de la República, que dijo que hay que respetar la Constitución, ¿no? Después vamos a aclarar un poco ese tema, porque no queda muy claro cómo fue. Tengo acá algo de información. Pero quería hacer esa aclaración, porque si no parece que todo el Poder Judicial encubrió, y no es todo el Poder Judicial. Tal vez haya parte del Poder Ejecutivo que no encubrió. Tal vez. Yo no puedo decir que todos encubrieron. Pero sí digo, Patricia Bullrich encubrió, Marcos Peña encubrió, y Mauricio Macri encubrió, porque él sabía lo que estaba pasando, y en lugar de decir, pongan todo a disposición de la justicia, dijo, bueno, hagan, no me molesten, sí. Yo estoy jugando al golf. Además de todo esto, lo que no se va a detener es la hija de putés de estos tipos, ¿no? O sea, perseguir a la familia, hostigarla como... Después, aún hoy se puede leer en Clarín que el... no sé cómo llamarlo... el garabato este que tenemos como ministro de Justicia diciendo que Macri llamó a la familia cuando no fue así. No, eso fue aberrante. Eso, la verdad, que todo el manejo que han tenido... 81 días tardó en llamar a alguien. Y hoy hay que preguntarse, ¿no? ¿Dónde está este tipo? Porque me parece a mí que el caso amerita lo mínimo una cadena nacional para explicar. ¿Qué van a explicar? No puede explicar. Por eso te digo. Hoy necesitas salir a explicar algo. Digamos que te entró un virus en el pack comunicacional de que compraste en Estados Unidos. Y bueno, y hoy haces agua por todos lados. Si bien ellos tienen todos sus medios privados, y me parece genial que así sea... Perdón, ¿son privados aquellos medios que viven del Estado? Sí. No. Son privados para las ganancias. En las ganancias sí son privados. Socializan las pérdidas. Entonces, yo estoy pagándole a Clarín, por ejemplo, una pauta multimillonaria... para que me repita lo que dice el gobierno. ¿Y por qué yo le tengo que pagar a Clarín si es una empresa privada? ¿Por qué no se arreglan y hacen el libre comercio como corresponde? El 9% de Clarín es tuyo. Está bien, entonces le daré solamente mi parte del 9% que corresponde. No le tengo por qué pagar 500.000 millones de pesos por año para que digan cualquier barbaridad. La libertad de mercado es libre para... No es libertad. Acá no hay, en la historia argentina, muchachos, no hay empresarios al estilo de Henry Ford. No existen. Siempre vivieron de la teta del Estado, de las prebendas, de los negociados, que implican la necesidad de un funcionario corrupto, pero de un corruptor. Rousselot está preso. Macri no. Es el presidente. Antes de continuar con esta tertulia sabatina, vamos a decir cuáles son los medios de comunicación, sí, para que la gente que ya está mandando mensajes, porque evidentemente ya sabe los números, se entere. Si quieren mandarnos un SMS o un WhatsApp, lo hacen al 5765-2768. Naturalmente nos están escuchando a través del 90.1. Lo pueden hacer a través de la página web de la radio, fmlaboca.com.ar. Pueden mandarnos mensajes al Facebook del programa, La Hora Sin Sombra, al Twitter del programa, que es @hora-sin-sombra, o a los Twitter personales de Débora y de Gustavo, y los Facebook también. No es mi caso, porque yo estoy perseguido por Mark Zuckerberg. Igual, Facebook a mí no, traten de no, porque me pone muy nerviosa Facebook. Por eso. Trato de no. A mí sí, porque me gusta. Exacto, así que la cuestión de las redes sociales es bastante particular y tienen una... no sé si... ¿Está sobredimensionada la importancia o sobredimensionamos el sobredimensionamiento de la importancia? Pero, qué sé yo, ¿viste? Hoy todo se define, parece, en las redes sociales. Y me parece que... ahí en la calle Tacuarí el búnker sigue funcionando a pleno. Si vos te fijás, cuando haces la cantidad de gente que usa redes sociales en Argentina, te sorprendería, digamos, el volumen que no llega, por ejemplo, es un poquito más que la población, de la mitad de la población argentina. De los cuales yo tengo 7. ¿7 qué? Manejo 7 de esos. Ajá. O sea que hay un montón de gente que tiene varios. Varios perfiles. Que, sí, decís. que trabajan con eso, ¿no? Uh-huh. Nosotros en el programa, por ejemplo, tenemos uno, más allá de que tenga Débora, tenemos nosotros, cada uno de nosotros tenés varias. Y en Twitter solamente, si bien no recuerdo ahora la cifra, pero creo que son 7 millones. Uh-huh. En usuarios efectivos, sí, de Twitter. Con lo cual. Chequeados. Con lo cual, yo no sé hasta qué punto. Tiene incidencia hoy las redes sociales sobre la opinión. Ahora, porque tampoco que vos tengas redes sociales no anula tu capacidad crítica, quiero suponer. No, eso ahora, está claro. Que haya personas que se creen todo lo que está ahí, bueno, la subo siempre. Sí, hay gente que le creyó a Hitler y había una radio. Tan así es que ayer los funcionarios del PRO, uh-huh, no los del gobierno, quiero aclarar, pero por ejemplo Rodríguez Larreta, Santilli, Vidal, salieron a hacer su tweet de pésame. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y el que más bronca particularmente me dio es el de Rodríguez Larreta. Uh-huh. Porque este señor, el primero de septiembre, en la marcha que se hizo pidiendo por la aparición con vida, sí, de Santiago Maldonado, había mandado a la policía de la ciudad, a infiltrarse. Después apalearon gente. Y yo quiero saber, por ejemplo, señor Rodríguez Larreta, ya que está tan compungido por la muerte de Santiago Maldonado, si ya separó de su cargo al policía que le pegó una patada en la espalda a una fotógrafa que estaba arrodillada sacando una foto y le partió no solo la cámara rompiéndole su herramienta de trabajo, sino también la cara, porque cayó contra la cámara y se lastimó. Entonces y además fue presa, o sea, encima. Entonces me gustaría saber si esos policías que hicieron eso fueron, aunque sea sancionados, no sé, algo. Uh-huh. No. Dudo. Entonces, ¿identificaron al que le pegó la cámara de S5N el mes siguiente, el 1 de octubre? Está filmado. Sí, creo que está filmado. Ese sí está identificado. Sí, pero... bueno. Y otra duda, que ahora que mencionás lo de la policía de la ciudad. ¿Rodríguez Larreta efectivamente es el jefe de la policía de la ciudad? No. Debería, pero no. No. No, creo. No, pero digo, en el funcionamiento... Claro, sí. Bueno, debería depender de su ministro de Seguridad, y sí, obviamente, él como cabeza... Muchas cosas de este problema que tienen con la Fuerza de Seguridad, tanto en Gendarmería como Policía Federal, se ve, casualmente, está cruzado en el caso Maldonado. Ahí también se ve. Mm. Y el caso Maldonado lo que muestra, digamos, este avance, ¿no?, de que venimos viendo hace 2 años, desde el 10 de diciembre del 2015 en adelante, el avance del Estado represor por sobre el Estado social, donde este gobierno habilita a las fuerzas de seguridad, les suelta la cadena, ¿no? Yo creo que es peor, los incentiva. Sí, sí, sí, los habilita, por lo menos habilita. En el caso de Gendarmería, de Esquel y del Bolsón, hubo incentivamiento. Y la prueba está, aunque no se diga, pero está. Primero los audios que se dieron a conocer, uh-huh, de Nocetti diciendo lo que iba a pasar, pero aparte hay audios de Nocetti informándole al ministro de Seguridad de Chubut, estaba Ronald McDonald, el administrador de la estancia, payaso privado de Benetton. Estaba, sí, parece un chiste, pero no, lamentablemente se llama así. Macombo. Se llama así. Es una pena. Macombo represivo. Tenemos que hacer algo de eso. Entonces, bueno, este señor, o sea, Nocetti, que estaba acordando cómo hacer la represión y cómo perseguir a los mapuches, yo creo que lo único que deben estar lamentando no es la muerte de Santiago Maldonado. Lo que lamentan es que Santiago Maldonado haya sido un chico de clase media, de una familia blanca. Sí, sí, sí, obvio. Si hubiera sido como pasó con Genaro y Cristian Calfuyanca, que todavía nadie sabe qué pasó con ellos, pasó, sí, exactamente lo mismo. En ese juicio no estaba Nocetti presente. Habían ido por otro, por el otro. De Walla, el John Walla. Yo lo que, más allá de esto de la habilitación o no de la fuerza represiva, uno ahí. Porque ¿En qué parte está podrido el sistema, no? ¿Y en qué parte esto que dice Débora se hace realidad? Porque la gendarmería, ante una orden de Nocetti, pudo haber dicho, yo esto no lo hago porque no tengo la orden del juez. Y nadie le podría haber dicho nada. Uh-huh. Ahora, cuando vos habilitás a una fuerza y le das la impunidad para que haga, porque a mí se me canta, ¿no? Esto de la fragancia que tanto se habla, de salir corriendo, está en la foto, muchachos, lo lleva a la borde, está subiendo del borde del río. Les hago una preguntita, ¿no? Porque eso también es algo que hace un par de días. Para contestar, ¿eh? Yo les hago una pregunta, después si pueden contestarlo o no, es otro tema. El tema de la flagrancia, sí. ¿Quién lo votó? A mí que me agarrás desapercibido. ¿Quién lo votó? Porque eso se votó. Me tenés que avisar a mí, como a... Tengo que ir a estudiar, dijo claro. Gladys González. Eso se votó. Se votó en el Congreso. ¿Y quién levantó? Y se advirtió que esto podía pasar. Que iba a ser usado el tema de la flagrancia para ir y detener... Exactamente. Se advirtió. Pero hubo sangucheros... que levantaron la mano. Entonces, no todos los responsables de la muerte de Santiago Maldonado van a ser juzgados o van a poder ser culpabilizados. Sin embargo, yo quiero que los sangucheros que votaron la ley de flagrancia sueñen por el resto de sus vidas con los ojos de Santiago. Podríamos, bueno, no, hoy no se puede. Justo, hoy no se puede decir un nombre, pero bueno, lo vamos a decir en alguna otra oportunidad, más o menos se imaginan por dónde viene. Me imagino que debe ser el que comienza con B. No, al sanguchero vos sí lo podemos nombrar porque no participa en ninguna lista. No es candidato. No me importa. Nunca más. Va a ser candidato nunca más. Y no creo. No, salvo que se vaya a otro partido. Es de Tandil, ¿no? Sí. De Tandil. Es un salame de ahí. Es de Tandil. Y igual que el salame principal. Claro, es verdad. Es un lugar que ha producido cosas bastante. Sí, varios nefastos. Sí. Pero volviendo al tema de la gendarmería, yo creo que las fuerzas de seguridad están desbocadas y me parece que es un error creer en el. Me parece que. Han usado, digamos, a la Fuerza de Seguridad como un ejército privado, ¿no? Y esto es lo peligroso. Y yo creo que en este nivel de impunidad, en la Patagonia, puntualmente, son los custodios de los latifundistas. Exactamente. Este ejército, esto de tratarlo como un ejército privado, tiene un montón de consecuencias. Porque ahora, o sea, el delito... Yo resalto ayer lo que dice... Uno recorta como quiere, ¿no? En las declaraciones. Y ayer el juez general, cuando sale de la morgue... Todos dicen que se quedó con la parte que el cuerpo no presenta lesiones. Uh-huh. Veremos, eso está por verse. Pero anteriormente a esa frase, lo primero que dice es que es un delito grave. Sí. Esto es, para mí, lo importante. No que el cuerpo no tenga, porque... Que el cuerpo no tenga lesiones es una circunstancia, digamos, de la represión. A mí me han reprimido 10 veces... en distintas marchas donde he ido y nunca he tenido una lesión. Ahora, ¿me reprimieron? Sí. Ahora, zafé de que no tenga nada. Vamos a aclarar algo. Una persona se puede morir y no tener lesiones visibles. Sí. Yo puedo matar a alguien y no dejarle lesiones visibles. Yo para eso tendría que sacar fotos con cámaras infrarrojas para ver si tiene golpes internos, porque todo depende de cuánto tardó en morirse después que yo lo golpeé. Se pudo haber muerto en circunstancias que no sabemos, porque no sabemos dónde estuvo, no sabemos dónde estuvo retenido. Entonces, todas las especulaciones que se puedan llegar a hacer, uh-huh. a mí particularmente me disgustan y mucho. Lo que sí sabemos es que visible no hay nada. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que estuvieron durante semanas diciendo que Santiago Maldonado había entrado a violentar y a quemar la casa de un puestero de Benetton y que el puestero lo habría acuchillado y que por eso capaz que se murió de las lesiones que tenía por el cuchillazo. Entonces eso descarta que él haya sido acuchillado por el puestero. Y no, como escuché el mismo día que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado en un canal de televisión, a una estúpida, porque no le puedo decir, la verdad que me gustaría decirle otra cosa, decir... Que bueno, a lo mejor la sangre del cuchillo del puestero no coincidía con Santiago Maldonado porque Maldonado habría sido adoptado. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de estupidez... No, no te puedo creer, en serio. Cuando llegamos a ese nivel de estupidez en los medios, lo mejor que uno puede hacer es apagar la tele, apaguen la radio, lean los informes solo del médico, de los médicos forenses, porque no fue uno solo, fueron los peritos de la corte, sí, fueron los peritos de parte. Había médicos, había otra gente que participó, no sé si... Iba el equipo de antropología forense. El equipo de antropología forense. Entonces, lean esos informes. Basta de escuchar a cualquier estúpido. Basta de escuchar a Feynman. Basta de escuchar a Fantino. Basta de escuchar a Cis. Me tienen harta con esas cosas porque se la pasan hablando de cosas que no saben, que no conocen, que ninguno estudió para eso. Y que le pagan para decirlo. Le pagan para decir lo que ellos quieren que vos quieras saber. Entonces basta de esto. Esto es una barrabasada. Ya tenemos bastante con que haya un Estado represor, con que haya un Estado que te mata y te secuestra y que te tira al río cuando se le canta, porque encima eso, sí, que te tuvo secuestrado, andás a ver dónde y no sabemos si vivo o muerto. Entonces, mientras vos tenés todo eso, que ya es gravísimo, tenemos a una sarta de estúpidos en televisión diciendo cualquier cosa. El sometimiento que ha tenido la familia de Santiago Maldonado, sobre todo, bueno, en la figura de Sergio, que lo han acusado de todo. Sí, de hecho, a Santiago ayer, le han dicho que era víctima, que era un miembro de la FARC, que estaba, se había autosacrificado por los mapuches y que estaba escondido porque había decidido pasar a la clandestinidad. Han dicho cosas horribles. Y a esa gente también hay que ponerle nombre y apellido. Sí, hay que ponerles nombre y apellido. Mirá, vos, Carrió, dijiste que estaba en Chile. Y sobre todo, la más aberrante que me parece que dijo Carrió y que sin embargo no tuvo tanta repercusión, fue que dijo que Santiago Maldonado no existía y que era un invento de los K. Sí. Entonces, eso, cuando vos tenés eso, vos no podés dejarlo pasar. No, y la peor también, otro peor, es Abruj, que dijo que el tipo no estaba en ese día en el corte de ruta, ¿no? Entonces, ahora... ¿Cuándo Gendarmería tenía las fotos en su poder? Sí, más allá de todo esto... Cuando ya habían visto el expediente, ya sabían que estaba. Pero, a ver, si estuvieron en el expediente del VAMO. Sí, a ver, obvio. Esto, cuando va el tipo este que es el de el enlace entre el Ministerio y la Justicia, ¿cómo se llama? Sí, Cané. Cané. Loco, va. O sea, en ningún lado del mundo aparece un testigo y va el tipo atrás. Uh-huh. O sea, esto solamente le arma... todas las declaraciones. Con el agravante de que en ese momento se había dictado secreto de sumario, además. Sí, que, no. Bueno, pero no manejan la justicia ellos. ¿Viste? Es una cosa, la verdad, que te me da. Otranto lo mismo. Es otro HDP. Otranto sigue siendo juez. Sí, quiero sí aclarar eso. No, sí, está no, llevando una de las causas. Lo apartaron de esta causa, nada más. De la causa, de sí, las dos que tienen, está solamente en una. La de Habeas Corpus, la de desaparición forzada. Pero igual, estamos en la misma. O sea, el tipo sigue siendo juez. Igualmente sigue caratulado de esta manera, ¿no? Y una cosa que a mí me particularmente... Es otra cosa que está así como derivada, porque de esta causa van a derivar varios juicios, no solamente uno. Y no solamente, como dijo el estúpido, otro estúpido. Bueno, no, ya ni me acuerdo ni quién lo dijo, que decía que... Bueno, no importa, Leuco. Que decía que ahora... Bueno, después de todo les va a tocar un subsidio de por vida por haber sido desaparecido por el Estado. Entonces, bueno, como cerrame, él... Cerrame la 8. Eso dijo Leuco. Cerrame la 8. Dijo anoche. Entonces, por eso digo... ¿Qué tenés que hacer con esos tipos, loco? Por eso digo... ¿Qué tenés que hacer con esos tipos? A ver, ¿qué tenés que hacer con estos tipos? Hay una... Hay una de las cosas, por ejemplo, que a mí se me ocurrió cuando vi las fotos el otro día de que pasaron de Juan Alonso, que lo había pasado en C5N. Veo una camioneta de gendarmería, la famosa camioneta que después apareció en otra foto, que llevaba un bulto negro con dos conitos. Bueno. Pero en ese momento, a la mañana, la camioneta estaba con los dos conitos y estaba llena de mantas y de abrigos, parecían, que... Obviamente la camioneta había entrado vacía, porque se estaba yendo de ese lugar con cosas. Si ellos no tenían, si era supuestamente un delito de flagrancia, porque se estaban llevando cosas. Entonces los mapuches siempre tuvieron razón cuando decía que entran y les afanan las cosas. Bueno, evidentemente ahí yo vi 5 gendarmes y vi las mantas y las cosas que después los mapuches decían que le habían robado. Claro. Entonces, si alguien hace una denuncia de que te robaron las cosas, te robaron binoculares, te robaron pertenencias, celulares, y yo veo una foto donde tengo una camioneta llena de cosas, lo mínimo que tenés que hacer es venir, vos, los cinco que están alrededor de la camioneta, vengan acá, vamos a abrir una causa por robo. Porque era ilegal. El allanamiento fue ilegal, lo que se llevaban era ilegal. Era un robo, lisa y llanamente. Eran miembros del Estado robándole a gente de civil. Punto. No hay otra excusa. Entonces yo quiero saber por qué esa gente, esos cinco gendarmes, no están procesados. No sabemos ni los nombres, no te dicen nada. Te ponen la foto en la tele y te dicen, Los 37 que entraron sí se sabe, y eso están en la causa. Ahora, hoy, ayer mismo, miraba a la noche, hablaba con Carlos Balmaceda, y miramos cómo operaban ya con el famoso testigo E, que fue el que pidió los dos palos, ¿no? Nadie hace nada gratis acá. Claro, boludo, decía... No, pero de hecho, el testigo E, ofrecida por... Claro. El testigo E, pediste los dos palos, ¿ves? ¿No? El famoso testigo E que dice que él avisó que el cuerpo... Bueno, primero es mentira, ¿eh? Fue por un prefecto que dijo que hay que pasar ahí, que esto está en la causa. Sin embargo, Clarín ayer mismo salió a operar con un testigo falso, como es toda su línea editorial, ¿no? Es todo falso. Es vergonzoso. Todo lo que uno lee de ese medio es un asco. Basta... Hace una recopilación de las tapas de los últimos dos meses. O sea, un asco totalmente, loco. Esto es lo que pasa. Y esto también deberían entrar por encubrimiento. Porque esto también son parte de ese dispositivo de poder. Son, ¿no?, ese dispositivo. Claro, son el dispositivo de poder, pero ¿no? Eso voy, es el enlace entre la mentira gubernamental y la violencia del gobierno con la sociedad. Bueno, pero a eso voy. Nosotros decimos... Clarín dijo, y en realidad sí, es cierto, la línea editorial la pone el diario, el Kirschbaum es el editor, o Roa, no sé quién es, uno de los dos. Bueno, los dos son los que deciden. Ok, en eso estamos de acuerdo. No saldría publicado si ellos no dicen esto se publica. Pero alguien firmó esa nota, y yo quiero el nombre y apellido del tipo que dijo que Santiago Maldonado era un miembro de la guerrilla FARC y que estaba siendo financiado por los kurdos para venir a hacer una sublevación mapuche para apoderarse de la Argentina. Quiero el nombre y apellido y lo quiero eso denunciar. Fue en Infobae. Eso. Sí. En Infobae. ¿En algún día? Está firmada la nota. Sí, ¿está firmada? A ver, tiene la impunidad de decir lo que hay quiere. Hay una Richard Kapuscinski. Va, casi, porque la de Córdoba no la dejaron. Bueno, después. ¿No? Que vamos a hablar un poco de eso. Richard Kapuscinski, uno de los mejores cronistas, de los mejores periodistas de la historia, uno de los mejores del siglo XX, que cubrió... casi todas las cuestiones increíbles que pasaban en el mundo, dice que para ser un buen periodista primero tenés que ser buena persona. Buena persona, sí. Cosa que esta gente no tiene, porque evidentemente no son ni periodistas ni buenos. Y durante todos estos días nos hemos acostumbrado a escuchar aberraciones desde la prensa y fundamentalmente desde funcionarios, entre ellas la ministra de Seguridad. Exactamente, así que nosotros preparamos algunas de las cosas que estuvo diciendo la ministra, para que quede bien claro, porque ahora te van a empezar a llenar la cabeza con que no hubo encubrimiento, nosotros no sabíamos, fueron dos gendarmes. Bueno, entonces, por las dudas, te traemos todo lo que dijo la ministra, y quiero aclarar, parte de esto que dijo, lo dijo después de haber leído el expediente. Es decir, ella sabía perfectamente que estaba mintiendo. Se comunica con el juez por teléfono y el juez ordena, es decir, que bajo orden judicial, el juez ordena, y lo puede decir, el juez lo ordena. Chetti pasó por el lugar a las 12:30, una vez que ya había, digamos, se estaban haciendo las actuaciones. Se bajó del auto porque él iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad. Nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno. Ahora que estamos dispuestos a empezar a terminar con este tipo de actividades del RAM. Miren, a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos.

y a las 12:40 se informó el prefecto Ruata, informó al juez que había dado un resultado positivo. A partir de ahí se paralizó el rastrillaje y el señor juez le informó a Sergio. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso. Le pedimos respeto, que piensen, ¿no? Cada cosa que hacen, como así nosotros también pensamos cada cosa que decimos y que hacemos. Por una pista. seguimos en La Hora Sin Sombra. Así es, tenemos... siendo las 12.05, Débora. 12.05, desconozco, tenemos algunos mensajes en Twitter de gente, ajá, que nos ha estado llamando. Me llegó también recién una pequeña versión sobre que después de la denuncia penal que se hizo por el tema de Milagro Sala, que le habían negado atención médica, ahora apareció la atención sanitaria y médica para, ajá, Milagro, así que nos ponemos contentos de que por lo menos, lástima que haya que hacerlo por vía judicial, debería ser un derecho para todos los detenidos. Vamos a hablar ahora, en un ratito estamos comunicándonos con Siria Uscamaita Guri. Ella es la hermana de Emilia Uscamaita, la chica que apareció, como Santiago, ¿no? Apareció muerta en una, después de una fiesta electrónica. Aparentemente se habría ahogado en la pileta, pero no es tan así. Y hay un juicio, que se está llevando a cabo después de muchas luchas judiciales, así que queremos hablar con Siria. Hola Siria, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Débora. ¿Qué tal? Acá estamos. Quería, sí, me imagino que esta semana ha sido un poco dura para ustedes por muchas razones. Sí, porque llamaron a declarar, no sé si se acordarán nuestro caso, es el caso de Emilio Uscamaita. Sí, por eso quería hablar con vos para que nos cuentes un poco, primero, cómo es que ella fue a esa fiesta, quién organizó, cómo llegó, qué pasó después de que entró a la fiesta, y toda la situación posterior judicial, después lo vamos viendo. Dale, yo te cuento. Bueno, mi hermana era menor de 7 hermanos. Sí. Nacida en La Plata, mis papás son bolivianos. Uh-huh. Mi hermana estudiaba en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, ya el año pasado se hubiera recibido. Pero bueno, por cosas de la vida le pasó lo que le pasó, ¿no? Uh-huh. Paso a contarte qué fue lo que le pasó. Ella el primero de enero concurre a una fiesta. En realidad estaba en mi casa ella. Y sí, concurren a una fiesta con mi hermano, porque como la fiesta quedaba a 3 cuadras, se mandaron. Dijeron, bueno, no pasa nada, ya son las 7, 8 de la mañana casi. Y se fueron a la fiesta que quedaba a 3 cuadras, ubicada en 159 y 160. Sí, disculpame. Sobre la avenida estaba la fiesta, sí. Te hago una consulta. Ese día hacía mucho calor, la sí, fiesta prometía calor. Tener piscina. Sí, ¿no? Tal cual. O sea, hacía muchísimo calor ese primero de año, y prometía tener piscina, lo cual era una buena idea ir a las 8 de la mañana a ese lugar, ¿verdad? La verdad, sí, claro. Porque no, ella había pasado toda la noche con mis viejos, con mi papá y con mi mamá, había pasado toda la noche, y a la mañana cuando ya volvían de la casa de mi otra hermana, decidieron ir con mi otro hermano, porque nosotros, ya te digo, somos 7. Sí. Mi hermano, llegan a la fiesta, todo, pagan su entrada, todo como tiene que ser, y llegan al lugar y mi hermano la pierde de vista. Esto pasa entre las 8:30 y las 9 de la mañana. Uh-huh. Él piensa que ella vuelve a mi casa, como me quedaba 3 cuadras, vuelve mi hermano a la casa, mirá que te lo cuento así a grandes rasgos. Sí, sí, sí, obviamente. Vuelve a mi casa a buscarla y cuando llega a casa resulta que ella no está. Entre eso se cambia la ropa, todo, y vuelve a salir, calculale 20 minutos, media hora, sí, vuelve a salir otra vez. Cuando vuelve a salir ya se encuentra la policía, para eso ya serían las 9:15 de la mañana. O sea, todo pasó muy rápido. Rapidísimo, ¿sabés lo que es rapidísimo? Sí. Fue algo que, encima como para decirte, mirá, ella estaba borracha, no, nada. O sea, ella es una persona sana, como todos los chicos, no te digo que no tomaba, pero la autopsia dio que ella estaba sana, cero de alcohol en sangre, cero de nada, de nada. O sea, ella murió conscientemente, sabiendo por ahí lo que le pasó, y lo único que no sabemos lo que le pasó somos nosotros, su familia. Claro, pero ¿cómo es que ella, o sea, la autopsia, la causa de muerte, ¿cuál fue? Ahogamiento, sumersión. O sea, se ahogó. Se ahogó. Pero no saben, por ejemplo, si la sostuvieron bajo el agua, si la... No. Nada, no pueden saber nada. No sabemos nada, no sabemos si tiene un golpe. No, la autopsia dio y lo que nos dio el forense, o sea, en el acta de defunción dice que... ahogamiento por sumersión, nada más. O sea que no les informaron, por ejemplo, si ella pudo haber recibido un golpe en la cabeza no, y por eso cayó desmayada al agua y se ahogó. no lo saben. Claro, exactamente, no lo sabemos. Por ahí es algo que nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero en el transcurso del día, que pasaron ya casi 2 años, no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la causa se fue... Por el fiscal que tenían, se llamaba Álvaro Garganta. Sí. Como que la fue... pedaleando, viste, una forma de decir, no fue bicicleteando, como sí. Quien diría. Ahora vamos a hablar de eso, ¿por qué lo fue bicicleteando? ¿Entendés? Claro, pero ¿por qué lo hizo? Porque dentro de la fiesta había gente importante también. Muy importante. Por ejemplo... Esa gente va a declarar la otra semana. Peque García. Claro, el Peque García era uno de los organizadores de esa fiesta. El Peque García, vamos a aclarar, que era el asesor de campaña de Vidal en el año 2015, para la campaña para gobernadora. Es uno de los organizadores, vamos a aclarar que la fiesta se hizo en una quinta privada, se cobró entrada, se cobraba estacionamiento. Todo te cobraba. Obviamente cobraban... las bebidas, el alcohol, el agua, las drogas y todo lo que pudiera haber dentro de esa fiesta. Sí. Y había como un sector VIP, digamos, donde estaba la pileta. Por eso te cobraban más, por pasar al sector de la pileta. Tal cual. Y mi hermana de curiosa fue. Así te lo digo. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahora contame, porque uno de los socios de este señor Peque García... era Gastón Arambouré. Sí, tal cual, eso es verdad. Gastón Arambouré, que está cumpliendo una prisión domiciliaria, supuestamente. Siria, perdóname, Marcelo, buen día, te saluda. ¿Vos estás con la radio encendida? No, en este momento no, porque si no va a acoplar y entonces por eso. No, está bien, había un rebote ahí medio extraño que no podíamos discernir cuál era. El celular igual. No. Si sabría que acople, entonces mejor la pagué. No, está bien. Gracias. Te hago estas preguntas porque por ahí la gente no sabe que la fiesta era obviamente ilegal, que no era una fiesta legal. Sin embargo, estaba publicitada y promocionada en distintas páginas, en Facebook. La fiesta se llamaba La Frontera. Sí. Y lo que incitaban era vení y rompé todo. Sí, había mucha gente. Había demasiada gente. Demasiada gente. O sea que no había control tampoco de la cantidad de gente que había adentro, ni el Estado. No había control, no había ambulancias, no había... Si había una pileta, tendría que haber guardavidas, tampoco lo sabía. Exacto. No había nada. Bueno, no entonces, se armó esta fiesta, que estaba publicitada, estaba promocionada, te cobraban entrada, había personal de seguridad en la puerta para que no se cuelen. Entonces, todo bien hasta ahí, todo parecía normal. El tema es que adentro de la fiesta había personas importantes. ¿Se pudo corroborar, por ejemplo, si estaba el ex juez César Melazo dentro? Y eso no sabría decirte. Eso no sabría decirte, pero... Lo que sí sé es que muchos testigos declararon en la causa diciendo que agradecían al intendente Julio Garro por haber dado, ¿cómo se llama? Por haber dado vía libre a la fiesta. Y detrás de todo eso hubo muchas coimas y muchas cosas. Entonces, sí, se habló de... Mucha gente involucrada, mucha gente de mucho poder adquisitivo está integrada, metida en todo lo que es los empresarios de la noche. Claro, yo quería, por lo menos como estábamos hablando de Gastón Arambouré estaba supuestamente cumpliendo una prisión domiciliaria por homicidio. Sí, por el caso de Andrés Maldonado. Exactamente. Que mataron en Berisso. Exactamente, y eso era lo que me había llamado la atención, porque yo había estado pensando en este caso, te quería entrevistar ya hacía un par de semanas, y cuando leí y volví a releer y dije... ¿Cómo se llamaba el chico que en el año 2009 fue asesinado y fue partícipe necesario? Gastón Arambouré era Andrés Maldonado. Y Santiago se llamaba Santiago Andrés Maldonado. Sí, Santiago Andrés Maldonado era. Exactamente. Y Siri y Emilia también tiene la misma causa de muerte, supuestamente, ahogamiento. Sí, mirá. Por ahogamiento. Entonces son demasiadas casualidades. Muchas las casualidades. Mira, y Gastón Arambouré exclusivamente fue a declarar este miércoles 18, fue a declarar la semana pasada. Sí, sabía. Se negó a declarar. Lo cual, bueno, está en su derecho de negarse a declarar. Y creo que alguien que tenía que estar en prisión no debería haber estado organizando una fiesta privada, ilegal, donde se iban a vender drogas. Así que la justicia debería dar explicaciones de por qué ese señor estaba con prisión domiciliaria en lugar de estar preso por homicidio. Y la verdad sí, viste, pero como estamos hoy en día... Y sí, bueno, pero... claro. Lo bueno es que, bueno, ahora cambiaron el fiscal, tenemos una fiscal, una se llama Ana Medina, sí. Ella fue la que cambió la carátula ahora, ahora es homicidio simple con doble eventual, que va desde los 8 a los 25 años. Bueno, eso ya es... el anterior fiscal estaba con solo homicidio culposo nada más, que era mucho menos la pena y era como que más leve. Claro. Por eso te digo, este intendente, digo, este fiscal nos fue como que alargando y nunca hizo nada. Bueno, el fiscal Álvaro Garganta, además de ser un ser bastante despreciable, quiero decirle, esto corre por mi cuenta, es un ser bastante despreciable que ya ha tenido unas nefastas intervenciones en otras causas, siempre para tratar de tapar los crímenes, nunca se descubre nada, con él siempre todo termina en la nada, pero además había sido el fiscal de la causa de Andrés Maldonado. También. Y es el que no pidió que vaya a prisión Gastón Aramboure. Sí. Entonces por eso el fiscal Álvaro Garganta estaba tratando no solo de salvar a Gastón Aramboure, sino salvar su propio pellejo. Sí, eso seguro. Seguro. Bueno, ahora tenemos... Bueno, por suerte ya pasó. Ahora tenemos una fiscal que está investigando bien, que llamó que pidió llamar a indagatoria, y el juez, ¿quién es? Sí, a los cuatro. Ahora el 24 declara el Peque García al mediodía y el 25 Piedrabuena. Bien. Santiago Piedrabuena declara. El primero, el Carlos Bellone, declaró el 17, que él no se negó a declarar, pero presentó un escrito. Es el dueño de la quinta. El dueño de la quinta, diciendo que él, bueno, él solo prestó la quinta y nada más, y como que se lavó las manos de todo de lo demás. Y Gastón Aramboure fue el que dijo, me niego a declarar directamente. Claro. Así, ahora, bueno, igual, probablemente el Peque García también se niega a declarar, eso... Esperemos que le apreten un poco y le saquen algo, porque no puede. Bueno, claro, pero no, lamentablemente está en su derecho de negarse. El tema es que, bueno, la fiscal va a tener que investigar un poquito cómo es que se organizó la fiesta, quiénes participaron, y por ejemplo, tiro así algunas ideas, podría ir buscando quién vendió la bebida en esa fiesta, ¿no? Porque algún distribuidor de bebidas tuvo que haber dejado ahí cajones y cajones de bebida. Es una forma de saber si realmente este hombre había participado o no. Supongo que la fiscal sabrá cómo hacer su trabajo, lo voy a decir yo. Pero digo, hay formas. Ahora, el juez, por ejemplo, de esta causa, ¿el juez quién es? El juez, no sabría decirte el juez. Bueno, después lo buscamos. Solo mis hermanos me pasaron solo de la fiscal, que la habían cambiado. Está bien. Bueno, porque que cambien a la fiscal ya era un gran avance. Porque... Era mucho, un avance, un muy, muy avance. Ya cuando ella ingresó directamente la cambió la carátula. Muy bien. Lo leyó, lo investigó y la cambió automáticamente, no pasó ni un mes, dos meses y la cambió la carátula. Bien. Es lo que nosotros veníamos peleando ya casi un año, estoy hablando ya año y medio pasó. Sí, ya sé. Ya van a ser 2 años con el primero. ¿Tuvieron alguna presión, ustedes tuvieron alguna presión política? No. O sea, no les dieron mucha bolilla, pero tampoco los presionaron para que dejen... De investigar. No, igual nunca lo vamos a dejar de investigar. Obviamente. Aparte más porque mi hermana estaba en la facultad y todo lo que es la facultad apoya todo lo que estamos haciendo. Además, ellos también pusieron abogados en la causa para que esto avance más, pero ni aún así, mirá que la facultad es palabra mayor, no. Y ni así pudimos avanzar un poquito. Bueno, pero ahora tal vez... con las indagatorias y quién te dice, tal vez se pueda llegar a avanzar un poco más. Y la verdad sí, esperemos que sí. Igual estos días vamos a hacer el 24 y el 25, mis papás que están en La Plata, vamos a hacer una radio abierta. Bien. Seguramente para convocar a los compañeros. Bah, es más, siempre nos acompaña la Facultad de Periodismo. Siempre están los compañeros, los amigos, siempre estamos todos, la mayoría de la familia siempre está. Es así, también nos acompaña Rosa Bru. Sí. Mi hijo también, bueno, él estudiaba también en la facultad, pero nos acompaña un montón de gente. Y eso está bueno, viste, que no nos olvidan, porque la gente pobre siempre es la que paga los platos rotos. Sí. ¿Me entendés? No somos de un gran poder adquisitivo nosotros somos unos laburantes más. Mi viejo tiene un maxi kiosco y nada más, y con eso ellos se manejan, ¿me entendés? No somos gente que tiene plata. Gracias a Dios mi hermana estaba en la facultad, porque si hubiera sido una X más, al día de hoy no hubiera pasado nada. Sí, aún, y aún así, con todo este esfuerzo y con el cambio de carátula y todo, no pudieron saber, por ejemplo, si tenía algún golpe, si tenía... ¿De qué manera? ¿Ella sabía nadar? No, ella no sabía. Claro. No sabía nadar, ella no sabía. Siria, la convocatoria para el 24 y el 25, la radio abierta, ¿va a ser dónde exactamente? ¿En La Plata? ¿Enfrente de los tribunales? En La Plata, en la fiscalía, sí, en la fiscalía. ¿Tenés la dirección a mano? 7:54. ¿Perdón? 7:54. Ahí convocan entonces ustedes como familia, con el apoyo de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Me imagino que la decana Florencia Saitud anda por allí. Sí, Florencia Saitud siempre nos acompaña. Sí, ella siempre nos acompaña. Uh-huh. Siempre está con nosotros, siempre apoyándonos y siempre apoyando la causa, ya que ella está en la facultad. ¿A qué hora es la convocatoria, perdón? Y a las 12 del mediodía. Perfecto. A las 12 del mediodía empieza ya a declarar y seguramente va a llegar como los demás esposados, espero, aunque sea eso. Que llegue esposado para declarar. ¿Él está preso o está en su casa? No, él está en su casa. Los compañeros de mi hermana lo ven pasear, lo ven andando, lo ven, a todos lo ven paseando por el centro de La Plata como si nada. Eso es feo. Sí, la verdad que sí, pero ¿tenés alguna idea de si sigue organizando fiestas o si eso por lo menos...? Lo que yo sabía, lo que me comentaron, que sí, seguían organizando fiestas. Todo obviamente, clandestinamente, como siempre. Claro. Pero siguen organizando fiestas. Y el intendente Julio Barro, como por su casa, no pasó nada por acá. Claro. De paso le sacaron una bolsa llena de plata de la casa de Agarro, ¿no? Sí, 6 millones de dólares, sí. Y nunca se preocuparon por saber quién se llevó esa plata. No, nunca. Nadie. No, de eso no se sabe nada. Así estamos, Siria. Lamentablemente. Así estamos en el país. Lamentablemente, esto es tremendo. Vemos que el calvario que ustedes empezaron hace un año y medio todavía sigue. Tienen para rato, porque recién ahora están las indagatorias, o sea que todavía falta investigar bastante. ¿Tenés alguna novedad de si la fiscal pudo avanzar en algo más de la causa o no se puede hablar todavía? ¿O hay secreto de sumario? No, todavía no se puede hablar porque el abogado tiene que esperarlo, que le dé la fiscal lo que ingresó. Que le dé vista al expediente. Los millones de la quinta y todo eso son escritos y bueno, todavía no nos informaron bien sobre lo que presentaron nosotros. Claro, igual todavía vos, el abogado no nos informó bien. Lo que me habías contado en su momento, habíamos hablado y me habías contado que había videos en la causa que se filmaron dentro de la quinta, porque a tu hermana no la encuentran dentro de la quinta. Cuando llega a tu hermano, la encuentra afuera. No, cuando llega mi hermano, cuando está llegando mi hermano, lo cruza a la policía. Por 159, que es mi casa, sí. Él está llegando casi a 520... y lo encuentra la policía con el documento de mi hermana. Y le pregunta, ¿la conoces a esta chica? Y mi hermano le dice, sí, es mi hermana. Tenés que ir al hospital a reconocer el cadáver. Así justamente te lo digo. Tenés que ir a reconocer el cadáver en la morgue. Pero había gente que estuvo ahí que pudo, o que intentó por lo menos sacarla y reanimarla, y después vino un guardaespaldas. Yo te digo que sí hubo gente que la quiso ayudar y no los dejaron, y la terminaron a mi hermana sacando para afuera y dejándola en la vereda de la calle. Claro, eso es lo que yo quería, porque digo, no ni siquiera tuvieron la delicadeza de decir, bueno, la ponemos en un lugar adentro que vengan a atenderla a los médicos, sino que agarraron y la sacaron. Débora, no había médicos, no había salvavidas, no había nada. Para hacer una fiesta de esta magnitud, mínimo tenés que tener un guardavidas. Hablemos una de ambulancia. ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿Cuánta gente había ahí adentro? No sé, 4.000, 5.000, más o menos. Manejate porque había una cola afuera, me dijo mi hermano. Acá todavía había gente esperando entrar. Esperando entrar a la fiesta. Y cuando se enteraron que sacaron a una chica media muerta, que era mi hermana, la gente se empezó a esparcir. Te lo digo porque yo lo escuché y me lo dijeron. Cuando escucharon que habían sacado una chica muerta de la pileta, todos se fueron. Empezaron cada uno empezó las filas, se empezaron a ir. Te lo digo porque me lo dijeron, testigos me lo dijeron a mí. Sí, aparte era... era obvio que iban a tratar de no ser testigos. Y no, por eso. Es así. Eso sí, pero bueno. Bueno, lamentablemente... La sí, decime. No, que la causa sigue y así no sé para cuánto tiempo vamos a tener. Yo me imagino que para mucho, pero no nos vamos a cansar. No, no, y hay nos que vamos seguir. A cansar de pedir, de salir a la calle y pedir justicia por mi hermana. Hay que pedir justicia por Emilia, hay que pedir que terminen con este tema de las fiestas clandestinas porque son una bomba de tiempo, no se sabe qué puede pasar en esos lugares, ya vemos que no siempre terminan bien y no siempre es una fiesta, y hay un poder detrás de todo esto que mueve mucho dinero, mueve droga, mueve alcohol... los chicos son presas fáciles. Sé que este hombre estaba organizando estas fiestas, por ejemplo, para las empresas de turismo, lo hace durante el año, para los chicos que van a Bariloche. Entonces, los llevan a una quinta, a pibes de 16, 17 años, y nadie sabe qué pasa ahí. Y la verdad, sí. Entonces, la bueno, verdad, si encima la sigue organizando, estamos peor que nunca. Así que bueno, Siria, la verdad que muchas gracias por tu testimonio. No, al contrario, gracias a vos por comunicarte conmigo. No, sabemos gracias que por tenernos en cuenta. Es una lucha que va, no sé cuánto tiempo va a continuar, pero nosotros no nos vamos a cansar. Lamentablemente los tiempos judiciales no son los que uno quisiera. A veces se tarda mucho, pero si tenés la esperanza, o por lo menos ves que la fiscalía está trabajando bien... con un abogado que esté un poco detrás, creo que algún día se va a saber exactamente qué pasó y ojalá los responsables paguen lo que tengan que pagar. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Débora. No, gracias a vos. Un beso grande. Y un beso grande a tus hermanos y tus papás. Gracias, Débora. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Siria Uscamay Takuri, la hermana de Emilia, que cuenta a grandes rasgos cómo fue esa fiesta. Hoy ya... lo puede contar de una manera un poco más tranquila. Pero esto es... quería, para ver el paralelismo, ¿no? Porque estaba leyendo así como que en algunos medios están poniendo, bueno, Maldonado se ahogó, entonces como se ahogó, Gendarmería no tiene nada que ver. No, muchachos, se lo llevó Gendarmería, tiene agua en los pulmones, no sabemos si el agua que tiene en los pulmones es del río Chubut, no sabemos en qué circunstancias tuvo esa agua. Si yo les hago un submarino... adentro de un balde, como hacían los torturadores, también te podés morir con agua en los pulmones. Y no es del río Chubut. Entonces, primero dejemos que los peritos forenses, que la justicia haga lo que tenga que hacer. Estarles encima, sí, para que no encubran nada, ¿no? Como en este caso, fíjate, murió por ahogamiento. Ya está, listo. Ahora, ¿en qué circunstancias esta chica cayó a la pileta? Porque también pudo haber sido un accidente. También pudo haber sido que ella entró a la pileta, alguien la fue empujando hacia el lugar que era más profundo, ella no sabía nadar. Y con esa cantidad de gente, además, el amontonamiento inexorablemente, claro, por más grande que sea la quinta, en algún momento se iba a tener que producir. Yo había leído que en ese momento había 3.000 personas dentro, claro, de la quinta. Entonces, no sé exactamente si eran 3.000, ella dice que eran más. Bueno, tal vez ahora con las nuevas... pericias. ¿Cabe que se el accidente llevado en el caso Maldonado? No, no sé, no, a mí me parece que... A ver, no hay manera de que alguien se ahogue en 50 centímetros de agua, a no ser que te estén apretando, claro, la cabeza contra el piso, o te hayas desmayado y hayas caído y te hayan dejado ahí y dijeron, bueno, arreglate. Reiteramos, si te parece, entonces la convocatoria que hace la familia, sí, de Emilia para el 24 y el 25, que van, sí, a estar declarando los imputados, uh-huh, en el homicidio, en la muerte. Por lo menos puede haber sido un homicidio preterintencional, como lo llaman. Van a estar entonces declarando el 24 y el 25 al mediodía en frente de la Fiscalía ahí en La Plata, en 7 y 54. Sí. Va a haber una radio abierta con el apoyo de la Facultad de Periodismo, donde Emilia estaba por terminar sus estudios. Bueno, los compañeros de ella, los profes, Florencia Saintut, la decana, que ahora está diciembre, creo que es decana, después ya deja, uh-huh, de serlo porque hay elecciones. Van a estar allí en La Plata, entonces, 7 y 54 al mediodía, enfrente de la Fiscalía, en una radio abierta, pidiendo justicia por Emilia Uscamaita. Por ella y por todas aquellas personas que puedan llegar a ser víctimas algún día de este sistema perverso que están montando, de fiestas clandestinas, de drogas de diseño, de... Clandestinas, sino tanto, porque Time Warp estaba habilitado. Time Warp estaba habilitado y también hubo drogas de diseño y también hubo 5 muertos. Pero se cortó, ¿viste? Y también había funcionarios. Exacto, también. Que no podemos decir porque estamos en veda. No podemos mencionar la candidata, pero. Pero busca la segunda de la lista, nada más. Así que bueno, por eso digo, las similitudes son muchas, pero también hay que ver cómo actúa la justicia. Esa diferencia que puede hacer un fiscal, fíjate, el fiscal Garganta que tenía la causa de Emilia estaba haciendo la vista gorda por los contactos políticos, porque dentro de la fiesta decían que había estado el entonces juez federal César Melazo, y porque tanto Melazo como él habían sido los que habían dejado en prisión domiciliaria a Gastón Aramboure. Entonces, cuando vos tenés ese enroque, vos imaginate, Otranto, que había hablado con Nocetti, y que Nocetti le dice, anda a reprimir, decir que flagrancia, ya está. ¿Cómo va a investigar que dicen algo? Dicen que además estaba con la fiscal, ¿no? O sea, no, la esposa de la fiscal, ¿ves? La esposa de la secretaria de la fiscal. Entonces, cuando tenés ese entreverado ahí de familias y de cosas y de intereses en común, es imposible que investiguen. Ahora, cuando lográs que investiguen, tal vez, como no se hizo la autopsia como correspondía, tal vez se te escapa la justicia. Tal vez no tengas nunca justicia. Garganta nos contó el patán Rajendorfer, que es el hijo de un juez Garganta que actuó en un histórico y mítico caso policial de la década del 60, que era el homicidio de... Te lo deja acá, la Garganta. Penjerec. De Norma Penjerec. Exactamente. O sea que ya viene de tradición, familia. Tradición, familia y propiedad. Así que bueno, señores, vamos a escuchar ahora un tema... De Estopa. Vamos a escuchar... Sí, porque dije, pobre gente, los catalanes, que no, en realidad no sabemos si ellos se quieren independizar. Rajoy les dice que no, Rajoy es de derecha, neoliberal. No será el tema que imagino, ¿no? Es el tema que usted imagina porque me encanta. Así que lo vamos a poner. Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola. Vi que te había dormido, vi que crecían amapolas. En lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño. Sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno. Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo que viene con nubes negras. Será porque tiene celo de que esta noche te tenga. Qué oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera. La hoguera de sentimiento que arde siendo ya tu vera. Tu perfume es el veneno que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta hasta la habla y el entendimiento. Porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta hasta la vida y el entendimiento. Porque la droga que vuelve en mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno que contamina el aire. 12:35 en este pasado ya mediodía de sábado. Parece que hace como 25 grados. Va a estar lindo mañana para votar. Acuérdense, lleven el documento y el cerebro, por favor, no se olviden. Es fundamental. Sobre todo pensar. Exactamente. ¿Tenemos algún mensaje por ahí? Están llegando mensajes, sí, de los oyentes. A ver, un audio. Soy el director de la radio. Epa. Pero estoy hablando como oyente. Mi nombre es Ignacio Sánchez González Prieto Sorondo Martínez. Soy el director de FM La Boca, pero estoy hablando como oyente. Es lamentable lo que han hecho ustedes el sábado pasado. Débora, Gustavo, a Marcelo lo dejo afuera porque evidentemente no estuvo. Es un cobarde. No pueden ustedes entrevistar activistas cubanos, defensores de un régimen dictatorial que hace 60 años le saca los derechos humanos a todos los pobres ciudadanos cubanos. Claramente son propagandistas del régimen y de la dictadura castrista. Entonces, si hablan con ellos en FM La Boca, que es la FM de todos, tienen que estar todas las campanas, las dos campanas, las tres campanas, Héctor Campana, el Pichi Campana, Gustavo Campana, las campanas del infierno, si es necesario. Entonces, hablan con ellos e inmediatamente después tienen que dar derecho a réplica y tienen que hablar con los pobres disidentes cubanos que viven en Miami y que no tienen un peso y son sostenidos por la CIA y el Departamento del Estado norteamericano. Y si pasan un tema de Silvio Rodríguez, tienen que pasar uno de Gloria Estefan, porque es lamentable lo que han hecho. FM La Boca es la FM de todos. Lo vamos a hablar el lunes. Soy el director de la radio, pero hablo como ciudadano, como oyente. Me voy a jugar al golf, al tiro federal. Y mañana en la misa, con mi amiga Lira, vamos a rezar por su alma. Esto es muy lamentable. Es indignante. Soy el director de la radio, pero hablo como oyente. Chau. Es tremendo. Nos retan en vivo. Es el síndrome Orestes. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se está difundiendo el síndrome Orestes. ¿Qué está pasando? Que está todo el mundo como loco. ¿Era lo que lo habían echado al actual? ¿Eh? No sabía que lo habían echado al actual. Es terrible. Bueno, está bien, el director de la radio. El director de la radio tenemos, la verdad que tremendo, tremendo. Le mandamos un abrazo a Fabiana e Isabel, no tengo ahora los apellidos, pero que conducen el segmento de Radio Nacional Córdoba. Sí, por el del que irrumpió este señor tan democrático que se llama Orestes. No como este personaje. Yo la verdad pensé primero que era una broma. No, yo no lo podía creer. Cuando me pasaron el audio, yo no lo podía creer. Que era una broma. ¿Llamas Orestes? Bueno, justo es una anagrama. Yo pensé que era una broma. Y después cuando pusieron la foto del tipo, pensé que era seguían con la broma. Y no. Veo que Cintia García dice, no, yo siempre trabajé en Radio Nacional, nunca me pasó esto. Digo, pará, ¿esto es en serio? No lo podía creer. Yo no puedo creer que un director de una radio nacional a la que le pagamos el sueldo, el tipo sea tan estúpido. No me queda, no me cabe otra vez. Es cuando vos pones en cargos jerárquicos a tipos que no entienden de la profesión. O sea, cuando vos no entendés nada de medios, o sea, un tipo que está borracho en su casa, tomando whisky, mirando Netflix, lo ponen a manejar un medio de comunicación. Entonces pasa esta estupidez. ¿Me entendés? Donde el tipo va. ¿Sabe lo que es peor o que me... Pero bueno, ya venía golpeada, digamos, por todo lo demás, ¿no? Entonces esto como que, bueno, lo tomé medio como que, bueno, me equivoqué, no era una broma. Hasta que veo que Ana Hercherson, la que le espía al Twitter a Jorge Alperín. Te vi el Twitter. Jorge, te mandamos un beso. La que le espía al Twitter a Jorge Alperín para echarlo, y que echó a Ariel Ijalad, por ejemplo, por pensar distinto. Sí, a varios. Ahora hizo toda una alocución diciendo que era porque en realidad ellos son plurales y se escuchan todas las voces y la radio es de todos. No, hermana, no es de todos y echaste a todos los que no pensaban como vos. ¿Te queda claro? Bueno, Ana Hercherson, algún día la tortilla se da vuelta, la vida es una calecita, no te das una idea de qué rápido vuelve a pasar el mismo caballito que dejaste. El poder no es eterno. Exactamente. Algún día, como dice Débora, el poder es como el agua, ¿no? Cuando uno agarra así en sus manos agua, viste que se va yendo de a poquito. Bueno, hoy la tenés a la mitad, el agüita, ¿sí? Después, cuando se te vaya yendo, el agüita, ahora dentro de 2 años, para ver qué onda, a ver si volvés a agarrar el agüita otra vez en las manos. Bueno, si te llega a tener la mala suerte que vas a buscar el agüita y no está, agárrate. Agárrate porque la violencia inusitada que han desatado institucionalmente en la sociedad, bueno, no va a quedar nada. Ahí, perdóname, sí. Quisiera hacer una corrección, porque claramente el poder no lo tiene Ana Hercherson ni ninguno de estos lacayos que ocupan un cargo porque, bueno, tienen su conchavo. Con respecto a la pluralidad, cuando vos tenés todo el sistema privado de medios inclinado hacia un lado, el sistema público tiene que equilibrar, porque el Estado está para equilibrar. tanto en la salud, en la educación, en lo que fuere. Que en cualquiera de los ámbitos el Estado tiene que equilibrar, porque si no, se profundizan las asimetrías y las diferencias y las desigualdades. Radio Nacional, hoy, desapareció de las mediciones cuando estaba entre las cinco primeras. Así es. Destrozaron y desguazaron el sistema público de medios, además, modificando la operatoria que tenían las radios nacionales en cada una de las provincias, porque transfirieron la programación local a la AM, cuando en realidad tendrían que pasarla en FM, porque es la FM donde mejor se escucha ahora, sobre todo en los grandes centros urbanos. La AM en los centros urbanos ya no se puede escuchar. Y se arma una programación supuestamente plural, donde hay un programa que se hace desde San Juan, pero que habla de vinos. Un programa que se hace desde Formosa, que habla de turismo aventura. Bueno, eso no es pluralidad, muchachos. Eso es otra cosa. Eso es enmascaramiento de la verdad. Y poner a los medios públicos al servicio de los intereses privados, que son los intereses que está defendiendo el actual gobierno. Esto es una grabación hecha el día de ayer cuando todavía no estaba la veda. Igual se puede hablar de esto, o sea, de esto sí, porque son políticas públicas, no está prohibido. Yo creo que deberíamos darle algún derecho a réplica a los pobres disidentes cubanos. Claro, que viven en Miami, no tienen un peso y los banca la CIA, no. Lo que sí podemos hablar, porque ustedes estuvieron el jueves en el estreno en el Cine Gaumont. Sí, él estuvo. El señor estuvo en el estreno del Cine Gaumont. Cuéntenle ustedes que estuvo, ¿por qué lo voy a preguntar yo? Pero cuéntelo rápido porque tenemos que hacer otra venta. Bueno, la verdad que fui a verlo y si bien nosotros hemos entrevistado a tanto a Malu, que hoy está operando, y a los chicos el sábado anterior. Manuel Massa Toimil y a Florencia Fuentes. Uno se hace una idea de lo que quiere, de lo que tratan de decir. De decir, sí, digamos, de uno trata de imaginarse en realidad lo que tratan de hacer, ¿no? Y la verdad que cuando llego me fui con una idea, digamos, pero sorprendido porque no podía parar de emocionarme. Hablamos me emociona Luces mucho. Luces y Duendes, el documental sobre el laburo que hace la gente de la Colmenita. Sí, que es la historia de la Colmenita, digamos, en el periodo especial en Cuba, que se da a partir de cuando cae el muro de Berlín, en 1990, un periodo largo, extenso, de una crisis económica muy importante y muy profunda. Y como ya hemos hablado acá, busquen las entrevistas, en nuestro caso, sí, obviamente, ellos salieron para adelante artísticamente, digamos, para salir de la crisis, y me parece una idea genial. Pero el artesano. Sí, y nosotros no tenemos idea. Yo a los 5 minutos ya estaba llorando. Y era todo, era. No, pero de verdad. Está llorando ahora. Me emociona mucho. Fue de todos los documentales, yo soy muy documentalista, y de todos los documentales que vi, fue seguramente uno de los mejores que he visto. Sobre todo por. Hay cosas que uno desconoce de la isla, yo por no haber ido y descojo, pero me llamaba la atención mucho la ocupación del espacio público del pueblo cubano, la interacción sobre un grupo, digamos, de teatral, digamos, pero además, no solo los chicos que realmente los dejan hacer, sino que todo lo que compone ese grupo de chicos, todo lo que está detrás, que me parece que es mucho más importante culturalmente, por así decirlo, porque todos los padres participan. Y es todo un. Todo, y después, bueno, me quedé fascinado con Carlos Tim Cremata, que es el creador de La Colmenita. La verdad, me rompió la cabeza ese tipo. Me rompió la cabeza. Si no, no sé. Bueno, no quiero hablar más porque me pone. Me emociona. ¿Hay algún lugar donde se pueda ver el documental todavía? ¿Sabemos? No, todavía no, ya habían dicho que no se podía. Era una función única que se dio el jueves en el Cine Gaumont. Cómo lo iban a empezar a distribuir y a pasar incluso en las escuelas y todo, lo que me pareció una gran idea. Y yo le mando un saludo a mi médico que me tuvo retenida y que no me dejó llegar a la hora que tenía que llegar para ir a ver el documental. Así que espero que esto... No, estuvo buenísimo. Espero sí, que lo den en otro lado, porque si no, mi médico va a tener que conseguirme una copia del documental. Así es. Y no lo quise filmar ilegalmente. No, no lo estás pirateando. No, no se puede. Me parece que tenés la manta ahí en Florida. No, había... Quise anotar una frase que era... todas las escuelas, ninguna escuela, esta es la escuela. Creo que era así. Y me pareció genial la idea, ¿no? De que todo es escuela, ¿no? Todo es culturalmente evolutivo, digamos, porque decían que la revolución, o sea, uno siempre tiene que ser revolucionario, y cuando uno está en revolución siempre tiene que revolucionar. Uh-huh. Pero eso tiene un límite, y me parecía una excelente idea de Silvio Rodríguez, que decía que llega un momento que la revolución frena, digamos, y entra como en un amesetamiento, y ahí lo que impera es la evolución, digamos, hacia algo mejor, ¿no? Y la verdad que me parece que esa es la idea, el hilo conductor, digamos, de todo el documental. No vayan a pensar que estamos haciendo política electoral. Ah, saben que no. No, nosotros respetamos la veda. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Así es. Así que, pero ¿sabe qué? Como lo veo que está emocionada, vamos a poner un poco de música cubana. Muy bien. Porque bueno, van a mejor que la anterior. Estás mejor que la anterior, por lo menos. Bueno, evitaste, no me reten más, porque yo traje estopa. Abandonó el humor negro irónico. Traje estopa y no era precisamente por... Usted tomó solo una frase de la canción. Escuche toda la canción, es preciosa esa canción. Bueno, vamos a escuchar un poco de música cubana, porque nos van a venir a visitar unos amigos cubanos que van a venir al Caras y Caretas el día jueves. Van a presentarse... para presentar lo que hacen, una música que es típica. ¿Pero cómo se llama? No sabemos. La Trobuntuitis. No me lo mezcle. Somos como gacetilleros, somos fantásticos. Trobuntuitis se llama, la Trobuntuitis. ¿Y van a estar entonces en el Caras y Caretas de Venezuela o de Sarmiento? ¿En la calle Venezuela o en la calle Sarmiento? No me la conté. Como agente de prensa somos un desastre. Somos un desastre. 12:47 los escuchamos y ahora le pasamos toda la info. Sí, toda la info bien. Pero será. Con la guataca en la mano y una colada en un pomo. Así se agarra el sendero, tarareando a Matamoros. La pinta canta y no pone, el buey comiendo cogollo, y Juana dando paleta, agachadita en el arroyo. Hay que sudar y a levantarse temprano, darle la mano al compadre para hacer un guajiro sano. Párate ahí, te voy a dar. Robando my compay, párate ahí, te voy a dar. Robando my compay, robando my, rayando my, comiendo my, asando my. Si te agarro, robando my, te doy plan. Rayando my, da cuyuyo, comiendo my, guaribán, asando my compay. Piedras que vuelan, incluso no muy bajito. Si le echo blanca al conuco, si le echo blanca al conuco, si le echo blanca al conuco, se joden los meteoritos. Qué dichoso es el mundo, que vio una rana con muelas, una gata con que vuela. Y hasta una zona me ando, para que ahí te voy a dar, robando my compay. Para que ahí te voy a dar, robando maíz, compay, robando maíz, rayando maíz, comiendo maíz, asando maíz. Si te agarro, robando maíz, te doy plan, rayando maíz, da cuyuyo, comiendo maíz, guaribán, asando maíz, compay. Hay que sudar y a levantarse temprano, darle la mano al compadre pa' hacer un guá, pa' hacer un guá, pa' hacer un guá, pa' hacer un guá, pa' hacer un guá, pa' hacer un guá giro sano. Para que ahí te voy a dar, robando my compay. Párate ahí, te voy a dar, robando maíz, compay, robando maíz. rayando maíz, comiendo maíz, asando maíz. Si te agarro robando maíz, te doy plan, rayando maíz, tacuyuyo, comiendo maíz, guaribán, asando maíz, asando maíz, asando maíz con pay. De oro, bueno, estábamos escuchando La Trobuntivitis. La Trobuntivitis, tema de la Trobuntivitis, la Hilario creo que se llama. Yo tengo la Trobuntivitis. No, la Trobuntivitis, que se presentan a las 21 horas en Caras y Caretas el día jueves, creo que es 26. Sí. En Sarmiento 2037. Así es. Tienen la posibilidad de conseguir las entradas en boletería y seguramente con algún sistema de esos que se venden a través de internet, pero en una boletería seguro. Yo quiero decirle que yo estuve buscando ahí en YouTube. Son un montón. Sí. Son un montón de músicos. Sí, sí. Yo pensé que eran poquitos. Dije, bueno, esas tres o cuatro. No, son un montón. Así que... Como todos los cubanos. Todo lo que hacen cubanos. Todos los cubanos son un montón. Sí. Incluido lo de Miami. Esto es para el señor este que es el que nos dejó el mensaje, el director de la radio. Claro. Vaya, Caras y Caretas. Sí. Sarmiento 2037, 21 horas el día jueves. Estábamos hablando de verdad de lo que pasó en Córdoba ayer y te confirman los nombres. Claro, dijimos los nombres de pila, pero no dijimos los apellidos de los protagonistas. Que él es Nora. Orestes Lucero. Fabiana Bringas es la periodista y el director de la Radio Nacional es Orestes Lucero, publicista y exfuncionario del tristemente célebre Germán Camerat. Y Tron. Y-tron es la empresa que armó Macri. Ah, la de los documentales. Hablamos con Marcelo cómo lo hizo entrar, ¿no? ¿Cómo lo dejó? Lo dejó hablar, ¿no? Claramente, chapó para Fabiana. Bringas, chapó. ¿Cómo lo dejó? Lo dejó hablar, se prendió fuego solo, Orestes. Ella terminó diciendo... El director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero. Gracias. Está genial. Una genia. El tipo constantemente haciendo agua en todos lados. La verdad es que... A mí me gustó lo de la línea editorial. Esta radio tiene una línea editorial. No que tiene es línea editorial. Y entonces, ¿por qué no dejás que hable si no tiene línea editorial? ¿No? O sea, ese... Pero bueno, son esta gente... Esta gente lo gobierna. Imagínate lo que ve ayer la cúspide. Si estos son así, imagínate lo que ve ayer arriba, ¿no? Bueno, este señor fue empleado de Camerat, que como todos sabemos, además, es el suegro de Nicolás Mazzotti. Jefe de la bancada de oficialismo en la Cámara de Diputados. Germán Camerat fue intendente de Córdoba. El sobrino de... Electo en la lista que encabezó el exgobernador José Manuel de la Sota. Fue secretario de comunicaciones, de telecomunicaciones en el gobierno, en la presidencia de Carlos Menem, que fue el responsable de privatizar el espacio radioeléctrico, que es más o menos como que te privatizan el Río de la Plata, ¿no? Para que tengan una idea, porque la gente dice espacio radioeléctrico, no se ve. Claro, eso es soberanía, ¿viste? No te pueden privatizar eso. Te privatizan el aire. Claro. ¿Dónde? La justicia demostró... La respiración. Demostró que fue un acto de corrupción espantoso, a tal punto que una de las primeras decisiones de la presidencia de Néstor Kirchner fue justamente dar de baja ese contrato con la empresa francesa que la tenía. Se me escapa el nombre, no vamos a googlear porque no vale. Ya ahora todo se googlea. Ya está, no vale la pena. Googleen, muchacho. Googleen en casa, claro. Googleen en casa. Es una empresa francesa que ya había tenido el espacio radioeléctrico. Bueno, el que armó todo el tongo fue Germán Camerat, que es el suegro, como decía Débora, del actual jefe de la bancada de diputados oficialista. Consulta, ¿saludos quieren? Yo le voy a mandar un saludo. Débora tiene 50.000. No, pero gente que va diciendo cosas, va retuiteando. No, van retuiteando porque alguien subió la editorial a Radio Cut, entonces van retuiteando eso, dicen que está muy buena, qué sé yo. Pero gracias a la gente que se toma el laburo de rehacer el recorte y subirlo a Radio Cut. Son parte del programa, obviamente. No le vamos a pagar, pero lo flexibilizamos. Lo cobramos nosotros, pero van a cobrar. Yo quiero saludar a Mónica Galvo, que nos está escuchando de General Pinto, en Provincia de Buenos Aires. No podemos decir... No puedo decir qué es, pero es una amiga de la casa. Es una amiga de la casa, sí, tal cual. Pero bueno, tenemos así gente que nos va saludando y nos va retuiteando cosas y nos ponen excelente. Yo quiero uno personal, porque yo, viste, siempre escucho en la radio que la gente saluda cuestiones personales, agradece. Sí, bueno, ¿cómo no? Le quiero mandar un saludo a toda la gente del Hospital Español. Ay, sí. Sí, al doctor Sikus Jara, particularmente, Que le tienen una paciencia a mi padre, que es un... Pero bueno, está todo bien. Y bueno, y vos, que cumpliste año ahora, te saludamos. Yo cumplí sí, año ayer. No le trajimos nada porque nos olvidamos, pero... No pasa nada. Vamos a recordar la semana que viene. Lo que vale es la intención. Yo no me olvidé. La semana que viene vamos a traer algo rico para compartir. Bueno, uno de los mensajes, excelente editorial. ¿Qué quiere? ¿Lechuga para festejar el cumpleaños? Lechuga con... Sandía, debe traer. ¿Le gusta la sandía? ¿Sabe que no? Uy, Dios. Bueno. ¿Tú tienes sandía en tu casa, vos? No, pero compré una sandía de esas chiquititas. ¿Eh? La Sweet Baby. Basta, basta. Compré basta, sandía. Basta porque tampoco se puede andar comiendo todo el día facturas basta, y cosas basta así. Con todo lo diminutivo. Los tomatitos cherry. No, el otro día había una manzanita así que la agarraba y yo decía, ¿qué es esto? Usted, y ahora me trae una sandía, una mini sandía que debe ser una cosa... No, la mini sandía es una como si fuera la mitad de una sandía. Y sí, es el ajuste esto. Sí, sí. Es el ajuste. Y encima, ¿sabes cómo lo justifican? Te dice, es más rica. No, la Sweet Baby es más rica. La Sweet Baby es más rica, más dulce. Yo me acuerdo una obscenidad que no la voy a decir porque estoy en una radio, pero no, después basta, la voy a comentar afuera. No, lo diga. Por las dudas, ya le veo la intención. Soy esa gente que dice que... Yo le veo la intención. Hablábamos el otro día de la producción de frutas, algún día vamos a traer a alguien que sepa para hablar de eso, porque las manzanitas tienen una razón de ser. Y quiero decir que yo el otro día compré de esas manzanitas chiquitas, están buenísimas. Las que yo compré estaban buenas. No quiere decir que todas las manzanas chiquitas sean buenas. Basta. Pero en serio, basta. ¿Qué son las manzanitas de bonsai? No. Ustedes a lo mejor en su época, ¿había manzanas acarameladas en la de las plazas? Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno. Las hay, esas todavía se hacen con manzanas chiquitas, pero eran no eran las Red Delicious, eran otras manzanas. Sí, eran más o menos las que no servían para nada. No, bueno, depende que... Bueno. Le ponías caramelo, por eso... Porque estaban verdes. No, se supone que se hacen con manzanas, creo que eran las Rome o las... Una manzana que a mí no me gustan. El mariscal ¿tiene Rome? Marca encima? No, tienen como son razas. Variedades. Tienen razas. ¿Por eso digo? Una raza de manzana. Tienen variedades, las especies vegetales tienen variedades. Entonces... Hay cosas que no sé, de verdad. Las manzanas Red Delicious, que son las más ricas, las más grandes, que todos nos gustaban, las que son bien jugosas, esas manzanas, la gente había dejado de comprarlas porque decía que para darle a un chico una manzana tenías que portarla, te quedaba en la heladera, se ponía fea, entonces la gente terminaba comprando otra fruta. Entonces a los productores se les empezó a pedir que por favor, a ver si podían hacer manzanas más chicas. Y cuando dije esto, Gustavo me miró como diciendo, vos estás loca. No, se hace, señores, porque se van haciendo un seleccionamiento genético hasta obtener variedades de manzanas que sean más chicas. ¿Qué es un brebaje? ¿Qué es lo que estás haciendo? No, en realidad estaba pensando en el Mengele de la fruta. Sí, una manipulación genética. Es una manipulación genética, pero natural. O sea, no se le pone nada, sino que a través de injertos se van haciendo manzanas más chicas. Bueno, no me ya me empiezo a no asombrar porque he visto que vos podés vivir en... 38 metros cuadrados. 38 metros cuadrados, es un bacán. Sí, sí, ¿no? 21. ¿21? En 21. Es más, sí, sí. Es más. O sea, todo va achicándose, ¿no? Mire, si lo dejan... Si me compro un calzoncillo... si me voy poniendo un calzoncillo más chico... Te ajustas. Me ajusto y voy a decir que adelgazo, ¿no? Sí, sí. Seguro. Es muy probable. Yo digo que... Me voy achicando, lo que como los piecitos de los japoneses. Achicar a la gente para que entremos mejor en el subte, por ejemplo. El otro día me tocó una chica que viajaba... con las piernas así, como abiertas, sí. Y me acordaba el micromachismo, ¿no? Que yo estaba así, parecía... Tenía el borde metido en no sabes dónde. Pero loco, no te das cuenta que no... Ah, ¿vieron qué feo que es? Perdóname, pero yo soy un tipo que... Mirá, me decís una cosa correcto. Es muy, muy rectito, sí, con las manos. Están los dos así a sentar y mirá como estoy sentado, como diciendo... No, bueno, mirá, yo basta no de microfeminismo, loco. Bueno, basta yo lo que digo que vieron qué feo que es uno a veces así, va a sentar en el subte y tenés un tipo al lado que se apoderó de todo el espacio y decís, pero pará, escúchame, un poquito, bueno, no te digo... Problema. Mentira, no tiene ningún problema. El único problema que tienen es que no piensan en el prójimo. Y pensando en el prójimo, nosotros tenemos que ver que son las 13 horas. Se terminó el programa. Qué lástima. Le agradecemos a todos por estar ahí. Sabemos que ha sido una semana extremadamente difícil, por distintas razones. Uh-huh. Esperamos que mañana vayan a votar a conciencia. No es que conciencia sea un partido político, aclaro, pero piensen antes de hacerlo. Y nosotros... agradecemos, bueno, Marcelo, Gustavo, placer de siempre, Maru, gracias, sí, y que no nos entristezcan. No, para nada. Ninguna revolución se hace desde la tristeza. Tal cual. Y ya vieron hoy que nosotros le presentamos acá una opción de, bueno, cuando un poder judicial trabaja mal, puede pasar que termine con una impunidad. Y si el poder judicial trabaja bien, tal vez haya que presionar un poco para que trabajen bien y se puede lograr saber qué pasó con Santiago Maldonado. Desde aquí nos seguimos preguntando, ¿dónde está Patricia Bullrich? Nos despedimos preguntándonos eso. Nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Dónde está Macri? También. Podemos preguntar dónde está Macri, dónde está Patricia Bullrich, dónde está Marcos Peña. Vidal ya sabemos, en un estudio de televisión, en TN. Atrás. Pero bueno, vamos despidiéndonos. Les agradecemos a todos por estar aquí. El día sábado a las 11 horas los esperamos para empezar La Hora Sin Sombra, solo para valientes. En la rima que duerme, con todas las palabras, si algo callé, es porque entendí todo, menos la distancia. Para hacerte aparecer. Chalina despide el año en Lomas de Zamora. Vení a disfrutar de la fiesta más grande del sur. A las 21 horas en el Sindicato de Lomas. San Martín 144, Lomas de Zamora. Por más información y entradas visita el Facebook Chalina Rock. No te pierdas esta verdadera fiesta de amigos y rock. No se permite el ingreso a menores de 18 años. Descárgate nuestros temas de nuestra página o de todos los sitios digitales. 18 de noviembre, Chalina en el Sindicato de Lomas. Salva. Entre las mentiras que se van. El sábado 4 de noviembre a las 23 horas, Salva presenta El Poder del Tiempo en Mala Vida, México 311, San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conseguí anticipadas en Locuras de Once, Flores y Morón, La Cueva de Lanús, Quilbac de Lomas y en La Estaca de Quilmes. Sábado 4 de noviembre, Salva presenta El Poder del Tiempo en Mala Vida. No te lo pierdas. Lo mejor del rock nacional. Lo mejor del rock nacional. Es FM La Boca 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Sábado 28 de octubre a las 23 horas en Telma y Luis. Colectora.